Página 11. Actividad 9. Instrucciones. A. Mira los dibujos, escucha y lee. Lee. Pregunta. Escribe. Escucha. Marca. Mira. Habla con tu compañero.